Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hambre loca? Tienen unas ganas de hablar estos tertulianos. Hoy vienen, vienen con unas ganas de conversar estos tertulianos. Qué bien, estamos al completo, aunque nos falta Inés Fontivero, si está escuchando la radio, espero que estés incómoda, ¿eh? Que tengas ganas de estar aquí en la silla y no malita ahí en cama. Pues nada, un saludo, Inés, que te recuperes. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado, nuestro comilón invitado, Rafael Castillo, buenos días. Buenos días. Comilón invitado. Siempre aquí lanzándome piropos. Sí, sí, sí. Ay, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Qué bueno. María José Moruno, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, amiga? Pero un poquito resfriada, como corresponde. Como corresponde esta fecha. Altas temperaturas. Claro. Y también, aunque no lo parezca, está ahí con nosotros también Miguel Santiago. Buenos días. En cuerpo presente. En cuerpo presente. Buenos días. Hombre, eso queda así un poquillo, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Un beso a Inés. Pues vamos a poner el cuerpo para adelante. Sí. Bueno, pues estos días hemos escuchado con preocupación unos acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, pero más que tratar el tema de lo que está ocurriendo ahí en estos momentos es los comentarios que se han hecho por parte de la mayoría de las tertulias de distintas emisoras de radio que estuve indagando, escuchando, y también en los canales de televisión, cómo la mayoría de los comentaristas daban casi por bueno la iniciativa tomada por Guaidó para poder, a través de los militares, derrocar el gobierno de Venezuela. Yo no sé si puedo estar equivocado o no, pero me parece una aberración que comentaristas ya sesudos de este país estén por la labor militar para derrocar un gobierno después de la experiencia vivida durante 40 años de una dictadura franquista, en que los militares demostraron qué hacen cuando están en el poder, y donde hay miles de personas en este momento muertas en cunetas y en fosas comunes, y sin embargo la mayoría de estos periodistas daban por buena esa intención de este señor, de Guaidó, y de también del señor López. Y eso, no sé, me parecía a mí, o al menos me parece, si no aberrante, pues impactante. No sé, Rafa Castillo, ¿qué le merece esta consideración por parte de la mayoría de los tertulianos de este país? Pues bueno, pues yo creo que demuestra que detrás de muchos periodistas y de muchos medios de comunicación hay intereses distintos al de informar y al de ser plurales en la información que se da, para que las personas pues puedan coger los datos de un lado y de otro y hacerse su propia opinión de las cosas. Hay unos intereses y, bueno, pues es, como tú dices, aberrante que una persona se proclame presidente sin apoyo electoral en medio de una plaza que incite a otros países a intervenir militarmente en su propio país, que genere muertos, que libere extrajudicialmente a una persona que estaba en la cárcel y por motivos humanitarios estaba en su casa, porque organizó una rebelión, que esto sí que fue rebelión, que tuvo como consecuencia la muerte de más de 40 personas, que instigó el golpe de Estado que hubo en Venezuela en el año 2002, que fue indultado, ultraderechista, etcétera. Y luego España lo acoge como huésped en su embajada, ¿no? Otra cosa, uf. Y ahora, esto si lo comparamos con cómo se ha actuado con los presos políticos del Procés, donde hay dos personas, los dos Jordis que están en la cárcel, porque se subieron a un coche de la Guardia Civil para pedir a la gente que no hiciera actos violentos ni nada, y están en la cárcel, y hay quien pide la cabeza de ellos. La mitad de los políticos que estaban gobernando en Cataluña por una declaración simbólica están en la cárcel también, además en prisión preventiva. Y ahora, no sé, yo es que no doy crédito a lo que está pasando. Creo que no hemos plegado a los intereses de el loco de Trump, a los intereses norteamericanos, a los intereses de la CIA. Y bueno, pues... Oye, si consideraras, María José, que según lo que aquí se dice, que Venezuela es una dictadura, ¿podrían estar dos golpistas dando vueltas por todos sitios y deambulando, incitando a la gente al enfrentamiento? Este es un asunto tan triste, porque nos pone delante de una realidad tan evidente, en donde el poderoso arrasa todo lo que tiene delante, y los que estamos alrededor, aunque no se esté conforme y tal, agacha la cabeza ante el poderoso por si me redirige la zarpa. Y un sometimiento tal que te deja casi sin palabras. Exactamente lo que me pregunta, estaba tan en sí misma en esta cosa que yo digo, bueno, ¿cómo puede ser posible? Yo llamo a por lo menos a que se piense y se reflexione sobre lo que se ve. Ya no podemos decir lo que se ve y lo que se oye. Lo que se oye, no podemos fiarnos ya de lo que se oye. Lo que se oye a nivel internacional y con los periodistas y tal, eso no son. Aquí lo que se ve es que ahí Venezuela tiene reservas de petróleo para 50 años y es el único país en el mundo que las tiene. Y con esas reservas quieren hacerse los poderosos. En este caso, Estados Unidos clarísimamente, China estará por otro lado, ahí se enfrentan los dos monstruos, y en medio hay un pueblo que no se ha sometido a un régimen capitalista, a pesar de tener el tesoro que tenía. Y eso no lo va a permitir Estados Unidos, como no permitió la rebelión en Cuba, en la Cuba de Batista, como no permitió otras tantas cosas, y está dispuesto a meter lo que metió en Siria, lo que metió en Irán, lo que metió en todos sitios, una guerra sobre ese pueblo, un enfrentamiento entre unos y otros, y que caiga el que caiga. Pero ahí el bien del mundo estamos. Y los que están alrededor, yo no sé hasta qué punto no son conscientes de que esto va a pasar, como cuando Bertolt Brecht nos advertía. Hoy vinieron a por esto, otro, y ya mismo vienen a por nosotros. Oiga usted, y no vienen a por nosotros si nosotros nos mantenemos. ¿Por qué se tiene que hacer esta simulacro de que ni estamos para ir con ellos, ni estamos sin ellos? Mire usted, allí el que aparezca un señor que se erige en dirigente del pueblo sin que haya pasado por ningún sistema, eso ya es para, desde ese momento, todo lo que salga de esa corriente, de ese señor y de esa fuerza y de ese sector, no tiene que ser oído, ni auxiliado, ni amparado, ni atapado por ningún régimen democrático. Esa es mi opinión. Uh-huh. Y no hay que decir ningún escándalo, simplemente no entramos en eso. Miguel, el hecho de que Europa y el presidente de gobierno, el señor Sánchez, le haya brindado su apoyo a este señor, a Guaidó, ¿se puede entender o no? No, yo creo que es una perspectiva de política internacional en la que se han puesto pues las gafas o muy oscuras para no ver. La Unión Europea, Europa en su conjunto, ha demostrado una vez más, está bajo las órdenes de la primera potencia mundial, que es Estados Unidos, ya lo han dicho antes los compañeros. Y yo lo que le invitaría es que se quitaran las gafas, esas gafas que no le dejan ver. Una gafa llena de intereses, evidentemente, los intereses no dejan ver. Y yo lo analizaría de la siguiente manera. En primer lugar, yo invitaría al gobierno de España, ya que es la madre patria, no me gusta ese término, pero para muchos latinoamericanos es así lo sienten. Y la madre patria debería ser madre por encima de todo. ¿Y eso qué quiere decir? Una madre se tiene que acordar de todo el sufrimiento de esa gran región, de este planeta, que es América Latina. Lo que ha sufrido a lo largo del siglo XX por todas sus dictaduras. La cantidad de miles de muertos que se han quedado en esa piel tan maravillosa como esa región latinoamericana, tanto en Chile, como en Argentina, como en Colombia, como en Nicaragua, como en El Salvador, y que ahora no se quiera ver que se puede provocar otro derrame de sangre fuerte en el norte de esa gran región sudamericana que es Venezuela. Por lo tanto, eso es increíble. O sea, de entrada, lleve quien lleve razón, que en mi opinión hay que respetar siempre el Estado de Derecho, cosa que no se está respetando, pero lleve quien lleve la razón, eso nunca es una vía. La vía de la violencia no se puede permitir. En segundo lugar, hay que recordar, ya lo han dicho también, María José acaba de plantearlo, el tema del petróleo. A Estados Unidos le interesa el petróleo por encima de todo. Recordamos desde final del siglo XX y principio del siglo XXI la guerra en Oriente Medio, promovida por el interés del petróleo. Recordemos el enfrentamiento entre Irán y toda esa región de Afganistán, en el que Estados Unidos apoyó a Afganistán para que Irán se perdiera ese poder y esa estrategia dentro de esa región de Oriente Medio. Y fíjate por dónde salieron. Después se metió en Irak y apoyó a Irak para que se pusiera en contra de Irán. Todo era para desestabilizar el tema de la región. ¿Por qué? Por el petróleo. No, ahí le ocurrió quitar el petrodólar. Lo querían cambiar y por eso se enfadó Estados Unidos. Y entonces eso hay que recordar, todo este tipo de cosas. Por lo tanto, no podemos utilizar la estrategia de la violencia porque genera muchas muertes y ya Latinoamérica ha derramado mucha sangre. Y tenemos que recordar la historia de cómo Estados Unidos lo único que le interesa es su poder y la economía a costa de los demás pueblos. Porque yo digo lo siguiente, Venezuela tiene un dictador. Bueno, vamos a suponer que Venezuela tiene un dictador. Vamos a suponerlo. Vamos a jugar a ese juego de lógica que tiene el neoliberalismo. Vamos a suponerlo. Bien. Y Arabia Saudí no tiene un dictador. Y Marruecos no tiene un dictador. ¿Por qué Arabia Saudí no? ¿Por qué Marruecos no? Que está a 14 kilómetros. A Venezuela sí. ¿Por qué? Y hay gobiernos que pueden matar a periodistas, cuartizarlo y no pasa nada. Nada en absoluto. Claro. Y obtener a una población empobrecida, como en el caso de Marruecos, en el que el rey de Marruecos es el tercer persona más rica de África, controla toda la economía del país, es dueño de toda la economía del país. Bueno, a los borbones también les hubiera gustado lo mismo, evidentemente, porque son muy amigos de la dinastía alagüita, la dinastía borbónica y la alagüita son muy amigas, bueno, igual que la saudí. Las dinastías son muy amigas. El objetivo de la dinastía es las perras, el dinerito y a inflarse, fijaros cómo estamos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que Marruecos está empobrecido y sin embargo es el rey, es la tercera fortuna de África. Pero eso no, para eso, ¿qué pasa? Que también nos ponemos las gafas, pero en el sentido inverso, ¿no? No me vale esas actuaciones políticas porque son muy falsas e hipócritas. Cuando habla de violencia, Miguel, y uno se pone a pensar cómo es posible que el día 1 de mayo, en el programa Hora 25, en la tertulia, Miguel Ángel Aguilar, un periodista ya muy conocido, dice que Estados Unidos debiera atacar a Venezuela, pero atacando a puntos concretos que estime oportuno los norteamericanos. Eso dijo. Hemos intentado recoger sus palabras por los podcasts de la cadena SER, pero casualmente la hora en que este señor dijo estas palabras ha sido quitada de la red. En la hora entre las 10 y las 11 de la noche del día 1, ese programa está cortado. No hemos podido conseguir las declaraciones para haberlo escuchado aquí con vosotros, pero lo dijo. ¿Tú crees que alguien aquí de este país, un periodista que crea tendencias, crea opinión, puede decir una barbaridad como esta, Rafa? ¿Estamos locos o qué? No lo sabía, que alguien, además, de la talla, entre comillas, porque ya lo tengo que entrecomillar, periodística de Miguel Ángel Aguilar, sea capaz de decir algo así. La verdad es que me quedo estupefacto que Estados Unidos ataque a Venezuela, a sitios concretos que estime oportuno que estime pues, oportuno no sé, Norteamérica? Pues son mamporreros de su amo, perros de presa de su amo, y la única explicación que le puedo encontrar, pues que sirven, que están sirviendo intereses concretos. Y yo, pues, aquí, como siempre, pues recomiendo leer a periodistas como Pascual Serrano, que tiene varios libros muy interesantes donde explica por qué los medios de comunicación que pertenecen a ciertos grupos empresariales dicen lo que dicen. Hay un libro que se llama Traficantes de Información y ahí pues relaciona quienes están en los consejos de dirección de los grupos empresariales que manejan el país y otro tipo de medios. Uh-huh. Y por qué dicen lo que dicen y por qué ocultan lo que dicen otros países, por qué mienten, por qué tal. Bueno, el ABC el otro día sacó en portada una fotografía de un niño, pues una fotografía impresionante de un niño muerto de hambre, diciendo que era en Venezuela y era un niño de Yemen, ¿no? Y lo sacó en portada. Y aquí no pasa nada, aquí los medios pueden mentir conscientemente y no pasa nada. Pues no sé, estupefacto me quedo. Yo creo que esto indica el nivel que tenemos y también alude a la falta de cualidades en nuestra democracia de la que tanto algunos presumen. Claro. Porque, María José, si han intentado quitar de en medio a Maduro y el pueblo le apoya, no entienden aquí que el pueblo apoya a Maduro, lo quieren sacar a la fuerza. A mí me gustaría que en estas situaciones a donde nos cuentan tantas cosas y donde se dan situaciones de estar sufriendo un pueblo entero y demás, que hay que tentarse la ropa antes de hablar. Desde luego, el periodista al que hemos aludido, incitar, eso es incitar a la muerte, al matar. La destrucción, ¿no? Eso ya es que, bueno, eso ya, el pecado mayor del mundo. No, lo han quitado del podcast. Eso es incitar a la muerte, ¿eso qué es? Incitar a que se plante allí una guerra contra objetivos determinados y tal. Eso luego se llaman daños colaterales de ellos. Claro. Bueno, decíamos que se me ha ido la pregunta concreta. Decía, ¿cómo es posible que aquí entendamos que si el pueblo apoya a Maduro, ¿por qué lo tienen que quitar de eso, esa manera? Habría que ver, ¿no? Mira, yo recuerdo, allí fue el expresidente Zapatero, ¿no? Sí. Y no vino contando ninguna cosa de que allí se estuviera haciendo lo que se cuenta. Lo que se cuenta. Claro. Ahora resulta que Zapatero no sabía lo que estaba viendo, ¿eh? Yo diría, tendríamos que ir a ver lo que está viendo. Porque no se mantiene eso si no hubiera una parte importantísima y mayoritaria de un pueblo sosteniendo a una persona que es la que ahora mismo encarna un régimen democrático y un régimen establecido que quería sobre todo ayudar a los más débiles. Eso no se entendería. Por mucho que nos quieran vender a Maduro como una bestia parda, que a lo mejor incluso lo es, pero esta bestia parda es muy fácil de solución. Tienen medios todos los que quieran quitar a la bestia parda. Bueno, ya han empleado esos medios. Y si esos medios se emplearon hasta con los propios presidentes de Estados Unidos que desaparecieron del mapa porque no estaban de acuerdo los poderes económicos en mantenerlo. Hay que saber eso. Que se quita y se pone en la persona esa. Pero aquí es que se va más lejos, ¿no? Déjala ahí para que el enfrentamiento y la destrucción entre ese pueblo llegue a tal extremo, entre lo que promueven los de fuera y lo que sostienen legítimamente los de dentro, los que están al lado del poder establecido y de la democracia, eso llega a una aniquilación tal del estado de la población, que no puedan levantar cabeza ya en mucho tiempo para que el invasor que va por el petróleo entre tranquilamente y sobre un país ya destruido. A mí me parece esto de una gravedad tan grande que sí. Lo menos que podía hacer los gobiernos, si tienen el miedo agarrado de tal manera que no se atreven ni a mover un dedo para defender fuera, lejanamente, lo que hay que defender, pues mira, que por lo menos callen y digan, y se blinden y digan, bueno, en nuestro sitio que nos invadan, que nos entren, que tal y que cual, apáñenselo usted como pueda, pero eso no sé, por ahí se empieza y luego justificamos todo lo que justificamos. También eso de que Guaidó esté libre, a pesar que él reconoce, él organiza un golpe de Estado en Venezuela, y cuando aquí, como hacía referencia Rafa, que hay políticos catalanes que están en la cárcel por rebelión, sin siquiera haber hecho lo que hace este señor, y sigue libre, tan dictadura es, tan dura es la dictadura de Venezuela o de este caso de Maduro, que este señor sigue campando por sus anchas. Sí, has hecho un buen paralelismo para demostrar la hipocresía, ¿no? Depende de cómo se mire la cosa, ¿no? Lo primero que hay que reflexionar ya de cara a nuestro propio país es decir que en Cataluña no hubo una rebelión. Si decimos que en Venezuela eso es una rebelión, evidentemente, no. Es una rebelión y sin embargo los rebeldes están sueltos. En España, después de 40 años de democracia, en Cataluña no hubo una rebelión. Yo si fuera catalán... Ni golpe de Estado, como dice. Ni golpe de Estado. Yo si fuera catalán igual también estaría preso, quién sabe, por mi convencimiento nacionalista andaluz. Claro. ¿Quién sabe? Pero yo jamás ejercería la violencia, ni la fuerza, ni llamaría a un derrame de sangre en absoluto, sino desde unos medios pacíficos que me ofrece mi régimen democrático. Claro. Por la gracia de Dios, o por la gracia de la vida, o por la suerte que tenemos de estar en este mundo, en esta parte del mundo, por lo que sea. Por lo tanto, ¿a qué estamos jugando? O sea, España está enjuiciando a una gente pacífica que simplemente exigía el derecho a poder votar y los mete en la cárcel. Y en Venezuela es una rebelión, porque tú fíjate los muertos que está provocando toda esta situación y las actitudes tan violentas que se están desarrollando, auspiciados por la pacífica Estados Unidos y por la pacífica Unión Europea, eso lo digo con rentintín, evidentemente, y tú fíjate las consecuencias. Claro. El mundo al revés. ¿Y de eso la gente no se da cuenta? ¿Eso no se puede analizar con tranquilidad como yo lo estoy haciendo? Al margen de que esté de acuerdo con Maduro o no esté de acuerdo con Maduro. Al margen de que esté de acuerdo con los políticos catalanes o no esté de acuerdo con los políticos catalanes. Al margen de eso, yo como demócrata no quiero que me confundan, no quiero que me engañen y no quiero que desvíen mi mirada. Porque ahora mismo Leopoldo López ha creado un conflicto complicado, diplomático, porque se ha refugiado en la embajada española, y ayer o anteayer hizo una conferencia de prensa en la puerta de la embajada. Sí. Como si fuera él un artista, y es un fugado de la justicia. Ya, ya. Bueno, eso, yo Ale, hablando, yo tampoco lo entiendo. Hablando de la madre patria, en un término que es verdad y que he cogido desde el aspecto positivo, es muy tierno y es muy, nos une como pueblos. España tiene una gran oportunidad de mediar. Hoy lo que hace falta en el mundo son mediadores. Claro. Por encima de todo, mediadores. Y España, además, por la responsabilidad política histórica que tiene en esa región del planeta, está perdiendo una oportunidad de oro en su política internacional. Y España tendría que decir, tranquilos, Estados Unidos, tranquilos, Unión Europea, tranquilos, vamos a juntarnos. Y yo voy a protagonizar la mediación del país. Claro. Oye, después de X reuniones, que a lo mejor la salida es plantear nuevas elecciones, pues bueno, pues vamos a hacerlo. Que a lo mejor la salida es hacer un cogobierno X, pues vamos a hacerlo. Que a lo mejor la salida es la que fuese, pero desde esa actitud mediadora y responsable. Y eso España, si yo fuese presidente del gobierno, pobre de mí. Estarías en la tertulia, ¿no? Pobre de mí. Pobre, no, en fin, tú sabes, no podía, que, no que el poder derriba a la persona. El poder derriba a la persona, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si yo estuviese en ese papel, yo diría, leche, es que me han brindado una oportunidad, de, igual que Pedro Sánchez, para demostrar mi capacidad política, y, igual que Pedro Sánchez ha aprovechado oportunidades de oro que en estos últimos años le han dado, el mismo golpe de estado del PSOE que le dio la Susanita y compañía. Oye, ha salido como la aba, digo yo, como el ave fénix, triunfante de la situación. Leche, aprovecha esta situación. Oye, Rafa, eso en parte se ha hecho, en parte. Se llevó ahí a Zapatero. Es verdad, y es cierto. A Zapatero. Pero el tema, ¿por qué no hizo una mala labor? No hizo una mala labor. De hecho, a mí me sorprendió gratamente, porque creo que un mediador no está para hacer equidistancia, está para ser objetivo, para ser justo, para intentar acercar posturas, para intentar buscar resquicios por donde unir. Y creo que Zapatero eso lo hizo bien. Y se convocaron esas elecciones. Y ya. Y Zapatero denunció que había una oposición preventiva, que había una negación preventiva al resultado electoral antes de que sucediera. ¿Qué? Y lo dijo enfadado. Y no se presentó la derecha. Y lo dijo enfadado. Bueno, no, la derecha sí que se presentó. ¿En el 18? No se presentaron dos partidos. ¿En el 18? De la derecha. Sí. No se presentaron los que están dos montando partidos. El follón. No toda la derecha, sí, hubo dos partidos. Y se llamaron a observadores internacionales, y hubo países europeos que fueron como observadores internacionales, hubo partidos políticos españoles, Izquierda Unida mandó observadores internacionales, pero otros no quisieron ir porque preferían ponerse en la postura de negar la realidad, lo que ahí pasara. Entonces ahora no tienen legitimidad ninguna. Es que esas elecciones creo que fueron hace año y algo. Sí, hace poco. Hace muy poco, ¿no? El 2018 fue. Claro, es que aquí ya hay una posición definida, clara, por parte de los Estados Unidos, desde que entró Chávez en el poder, de decir, estos son los malos. Estos son unos dictadores, les vote quien les vote. Porque aquí los que mandamos nosotros, si con Somoza decían, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Claro. Entonces, pasó como con Pinochet. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es que está claro. Y luego España hoy lo tiene mucho más complicado porque Pedro Sánchez reconoció presidente a una persona que se autoproclamó en medio de una plaza. Y no solo eso, sino que se puso en plan chulo y le dijo, tiene 8 días para convocar elecciones a Chávez. O sea, vamos, es que... Una metedura de pata, pues, una falta de visión. Y yo me pregunto que en esto... Volvemos otra vez al famoso tema del miedo del miedo de asumir la responsabilidad política que nos compete cuando nos han puesto en un sitio. Estados Unidos ya se preparó para aconsejar a todas las fuerzas de los distintos países de derecha que había que hacerle el boicot a Venezuela, claro, para preparar el terreno y decir, fíjate qué malo y mira qué la edad, porque ahora hay que meterse allí para salvar el pueblo, que es salvar el petróleo para mí, sin otra. Pero entonces fíjate qué curioso, que este gobierno que tenemos está en una situación que parece una vez una cuerda floja, que no se sabe lo que está, es temiéndole que la derecha de este país le diga que está con los bolivarianos, con los chavistas, que está con los malos, que está con el diablo, que aquí hemos tenido un diablo que se ha demostrado que lo crearon ellos con mentiras, que era el Podemos, que había estado con uña y carne con los diablos, y ahora tenemos el país, allí en el país, que es la tierra del diablo, pues hay que comportarse un poco dando la tónica de que no estamos con los diablos. Por eso estamos así contemporizando con los que no son los diablos. Un apunte, Alex, antes de que pasemos a otro tema, para que la gente compare unos malos con otros malos. Sin entrar en si a uno le gusta más o menos Maduro, que antes Miguel lo ha explicado bien, somos demócratas y estamos por la defensa de la democracia. Pero Héctor Capriles, en el año 2002, cuando obligaron durante un día o dos a Chávez a dejar de ser presidente por el golpe de Estado que él animó, impulsó, defendió, salió a la calle siendo alcalde de un municipio, participó en el intento de linchamiento al ministro del Interior, que fueron a su casa, lo sacaron de un coche, y también participó en el asalto a la embajada de Cuba, donde se refugió un montón de gente que en el año 2002 estaban siendo perseguidos por las marimbas, las guarimbas, las turbas que él montó. Sin embargo, ahora a Guaidó no le persigue nadie. Nadie. Saben dónde vive. No le le defiende la propia policía. Y Héctor Capriles está en la embajada de España con una orden judicial de que tiene que ser detenido porque ha violado su arresto domiciliario. Leopoldo López, sí. Y nadie va a entrar en esa embajada. Comparen unos malos con los otros malos. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Estamos muy aquí intensos, aquí con la tertulia y conversando de estos temas. Pero vamos a pisar las calles de Córdoba, Vamos a visitar nuestra Córdoba amada, querida, que también a veces le sacuden por todos lados. Y quien sabe mucho de este tema, y le vamos a pedir a Miguel Santiago que introduzca el tema, sobre una decisión judicial, una sentencia judicial. ¿En qué va orientada? Pues vamos a ver, otra vez sale nuestra mezquita catedral en primera página de la prensa del Estado, ¿no? Vamos a ver, la sentencia judicial lo que viene a decir es que, para hablar con tranquilidad y con concreción, es que la celosía no se tenía que haber retirado. Esto viene de largo. Fíjate, voy a hacer referencia al ICOMOS, al ICOMOS Nacional. El ICOMOS Nacional hizo un informe en el año 2015 a petición de la misma plataforma Mezquita Catedral. Y en ese informe ya el ICOMOS, porque fíjate que lo de la carrera oficial, ya la agrupación de cofradías estaba rondando esta idea desde el año 2009. En el año 2009 ya se estaba rondando esta idea. Con la llegada del nuevo obispo le pareció maravillosa este posicionamiento, ya lo expliqué en anteriores programas, su actitud, y evidentemente lo que intentaron es agilizar la carrera oficial en el entorno de la mezquita y dentro de la mezquita, y para eso hacía falta inevitablemente quitar la celosía. Ante esta situación, el ICOMOS en el año 2015 lanza un planteamiento muy serio y muy responsable, el ICOMOS Nacional desde Madrid, y dice que la Comisión Andaluza de Bienes e Inmuebles ya informó desfavorablemente en 2012 sobre la actuación en el muro norte de la mezquita catedral. O sea, que esto ya viene de largo. Fijaros que, como he dicho antes, en el 2009 ya había un planteamiento de una intervención global en todo el norte del monumento. Del norte es donde está la celosía y queda justamente al patio de los naranjos. En todo el norte del monumento iba a haber una transformación literal. Incluso iba a haber retrancamiento de las capillas. Sabéis que hay un conjunto de capillas, entre ellas está el Inca Garcilaso de la Vega. En una de las capillas está el Inca Garcilaso de la Vega. Se planteaba retranquear las capillas, dejar los vanos al descubierto, etcétera. O sea, era una obra espectacular. Y precisamente la Comisión Andaluza de Bienes e Inmuebles suspendió esa actuación. Radicalmente suspendió esa actuación. Por lo tanto, ICOMOS España nos recordaba cómo la Comisión Andaluza de Bienes e Inmuebles no contemplaba ninguna modificación en el monumento de esa índole y de esa categoría. Otra cosa que decía el ICOMOS, que es muy importante, es que la celosía ya formaba parte de la historia y de la imagen del monumento desde el año 1972, cuando Rafael de la Hoz, padre, monta ese grupo de celosías, que lo que pretende es, de alguna manera, devolver la luz al monumento, devolver la originalidad al monumento. Tener en cuenta que la mezquita, cuando se construye, todos los vanos que dan al patio no tenían nada. Estaban limpios de estructuras. Por lo tanto, tamizaba una luz muy bonita que entraba por la zona norte e iluminaba todo el efecto de la mezquita en aquel momento de la historia. Fíjate que sigue la cosa, y dice la misma ICOMOS desde la Comisión Andaluza de Bienes e Inmuebles, y es muy importante lo que voy a decir, que conservar no es convertir. Conservar es lo que hay, y lo que no se puede hacer es convertir una celosía en una puerta. Pero ojo, eso no lo digo yo por como ciudadano, eso lo está diciendo la Ley del Patrimonio de Andalucía. Y eso es un dato muy importante que tenemos que resaltar, porque justamente el juez del contencioso administrativo número 4 basa su sentencia precisamente en ese punto, que la Ley del Patrimonio Andaluz solamente permite conservar, rehabilitar, consolidar, pero nunca reponer ni cambiar. Esa es la base de la sentencia. Y esta gente, en el 2016, al ver que el ICOMOS Nacional planteaba con decisión toda esta postura, ¿sabéis lo que hicieron en el 2016? Pues fíjate lo que hicieron. ¿Quién gobernaba en el 2016? A la gente hay que plantearle las cosas con la máxima pedagogía. Como no gustó la decisión del ICOMOS, en el 2016 el Ministerio de Cultura de España estaba en manos del Partido Popular. Y en el 2016 la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estaba en manos de PSOE y en concreto de Rosa Aguilar. ¿Qué es lo que hacen? Que no es de Córdoba. Se saltan a la torera ICOMOS España. Se plantan en París, donde está la UNESCO y donde está el brazo derecho a la hora de las intervenciones, que es el ICOMOS Internacional. Le comen la cabeza. Y el ICOMOS desde París no se le ocurre venir a inspeccionar y ver, sino que, claro, como está el poder del país asociado, que es España, no va a cuestionar al país asociado, al gobierno del país asociado. Y por encima de la ciudadanía, y por encima de ICOMOS España, que conoce la realidad, al final hace un informe, el ICOMOS Internacional, diciendo que no pasa nada, que al monumento no le afecta para nada en la intervención para que por ahí pase la carrera oficial, y que por lo tanto no hay ningún problema de desmontar la celosía. Y justamente esa misma comisión que dijo que no, ya mandada desde el ambiente político desde arriba, pues plantea que sí, se retire la celosía. Fijaros cómo se desarrolla toda esta situación. Es increíble. En contra de sus propias leyes. Y lo más fuerte, en contra de la propia ley, el propio gobierno andaluz. El propio gobierno andaluz, que es el responsable del patrimonio. Y un gobierno andaluz gobernado por el Partido Socialista Obrero Español. Verdaderamente es muy lamentable que no respeten sus propias leyes. Y eso, María José, ¿tú crees que alguien va a tomar carta en el asunto? ¿Tendrán que obedecer la decisión judicial? Eso, las cosas de Palacio son despacio. Eso pasará muchísimo tiempo. Eso se quedará ahí en el ámbito de los miedos políticos. Y eso seguirá así. Pero lo que yo creo que es que hay que abrir los ojos como cordobeses y decir, bueno, el otro día yo oí una noticia que se había vendido una iglesia y iban a poner un bazar chino en la iglesia, lo habían comprado los chinos. No lo vi en la tele, lo vi yo, me sorprendió. ¿Pero dónde, en Córdoba? No, no sé dónde ni siquiera, pero digo, coño, esto es posible. Pero además los responsables de la iglesia estaban retirando las obras de arte y los grabados, las columnas y los capiteles, incluso elementos arquitectónicos del edificio que eran de valor artístico. Digo, bueno, y la han vendido, se la han vendido unos chinos, ahí va a ser unos chinos, y ahora los beneficios, ¿para qué eso? ¿Y para qué eso? ¿Para qué es esto? Y yo, cuando estaba oyendo a Miguel, he pensado, digo, pero bueno, es que la mezquita está en manos de estos mercaderes que pueden vender las iglesias y tal, y que además ya hay antecedentes que vendieron un artesonado de unos techos de unas galerías y no se sabía dónde estaban. O sea, que los propios mercaderes no es que tengan que venir fuera del templo, son los que cuidan el templo. Y tendenciosamente mercantilista, el pasar las cofradías por allí, poniendo tantísimos atractivos al turismo y tantísimas sillas que se cobran y todas esas cosas, pues si eso es dinero, si eso es dinero y eso le viene bien a los comerciantes que cuidan el templo, que están allí asentados en el templo, se hace lo que se haya que hacer. Después de poner aquellas celosías, que fue realmente un trabajo concienzudo, pensado, respetuoso, y que era arte sobre arte, ¿eh? Eso quitamos la celosía y aquí pasa esto, tal, igual. Y si es necesario, pues se le pone luego una puerta de seguridad que se abre con un mando y tal, que cual. Y además, entran todas las cofradías y el suelo, la cera del suelo, los humos de los cirios, lo que se destruya el monumento con ese paso tan intenso en esa, en esos momentos. Eso, pues mira, aplícalo a la mentalidad de hacer y el modo de hacer del que de vende la iglesia para un bazar chino, ya que yo no tengo. Bueno, y desde esa mentalidad, pues tú me dirás a mí. Es que el futuro de ese monumento, de ese símbolo de la humanidad, de ese patrimonio de la humanidad, está en manos de mercaderes que mercadean con él. Y si es necesario cargárselo, porque la operación del Muro Norte era una operación larga y a tiempo. Era de construir, o sea, transformar toda la parte norte de la mezquita. Y si se deja, la transforma. Y si hay que quitar más columnas, hacer la catedral más amplia y quitar símbolos que ellos consideran que son de otras religiones y tal y que cual, destruyen eso que la humanidad considera que es su patrimonio, que no hay que destruírselo. Y por lo tanto yo, desde luego, si se puede abrir un método de que la ley se tiene que aplicar, hay que exigírselo que, pero, se aplique la ley. Rafa, pero, un momentito, sí. Por seguir un poco con la línea que se me hace. Claro, los mercaderes en tiempos de Jesús de Nazaret, quien mercadeaba era Caifás con toda su tribu. Sí. Pero el gobernador era Poncio Pilato. Poncio Pilato le siguió el juego a Caifás. Aquí los mercaderes, que se llama Cabildo Catedral y Obispo de Córdoba, hay que ponerle los nombres a las personas. Sí. Resulta que los Poncio Pilato, se llama Susana Díaz, se llama Juan Pablo Durán, se llama Rosa Aguilar. O sea, las cosas hay que ponerlas en su nombre para que la gente se entere bien. O sea, han mercadeado un tal Demetrio y el tal Cabildo, y el poder político han permitido que mercaden. Efectivamente. Y eso es muy importante, Susana Díaz, que la gente lo sepa. ¿Qué más, Pablo Durán? Juan Pablo Durán, que era el secretario provincial del PSOE de en Córdoba, y que además propició que, evidentemente, tenga en cuenta que el consejero de Cultura que existía en ese momento del PSOE había sido presidente de la agrupación de cofradías, íntimo amigo de Rosa Aguilar y de Juan Pablo Durán. Pues sí, o sea, todo este tipo de cosas hay que dejarlas claras para que la gente lo sepa y se entere. Para que la gente se entere en manos de quien ponemos la política. Yo lo he dicho, ojo, y yo lo digo claro, yo soy cristiano y además me encanta la Semana Santa. ¿Lo he dicho cuántas veces ya? Muchas. O sea, Rafa, ¿y el ayuntamiento juega los un papel mismos aquí? Los mismos mercaderes a los que echó del templo Jesús de Nazaret, tal como se narra en el Nuevo Testamento. Por eso Poncio Pilato se lavó las manos. Efectivamente. Por eso Poncio Pilato se lavó las manos. Y ahora estos se van de los cargos políticos y se lavan las manos. Y se quedan tranquilos. Y nos dejan con todo el mogollón y el embarramiento a la ciudadanía para que pongamos orden a todo este disparate. Oye, una cosa, ¿y el ayuntamiento juega algún papel aquí o no? ¿Es mero espectador? ¿Tiene alguna capacidad de, si no de decidir, pero sí de denunciar? Hombre, evidentemente la responsabilidad que tiene el ayuntamiento dista mucho de la que tiene la Junta. La Junta y Rosa Aguilar, el PSOE, el gobierno ha sido hacedor de esto. El ayuntamiento se ha encontrado con esto. Ahora, a mi juicio, yo esperaba que se actuara con valentía desde el ayuntamiento, en concreto desde urbanismo, sobre todo cuando está llevado por una fuerza política que se califica como transgresora, rupturista, rebelde y tal. Y se la han colado y creo que se ha dejado que se cuele por la falta de valentía. Urbanismo tiene muchísimos expedientes en cola y este pasa no, la cola de todos, se pone el primero y tal. Y no se atrevieron, salvo Canemos, no se atrevieron a oponerse a esta barbaridad, porque decían que era incumplir la ley, que era un acto reglado y tal. Bueno, pues si vamos a actuar así, no digamos luego en campaña electoral que vamos a ser yo no sé si incumplir la ley, pero ahora dice el juez que no, que se incumplió al sacarla. Claro. Yo no soy jurista, ¿vale? Yo supongo que si dijeron eso sería porque los juristas que había en urbanismo dirían que era un acto reglado y que había que hacerlo y tal, pero hay otros gobernantes que la ley la han incumplido por ser fieles a los valores que defendía, y gente de la derecha ha incumplido la ley también. Yo me acuerdo cuando hace años el PSOE puso en el programa educativo Educación para la Ciudadanía en Valencia, que estaba el PP gobernando, la daban en inglés para incumplir la ley. O sea, ellos no tienen reparo en buscar un resquicio que tal, pero y aquí sí que lo tenemos, ¿no? Hombre, pues deja que desear bastante. Dejando claro que no es el mismo nivel de culpa. Bueno, señores, aquí esto, el tiempo se nos va volando. Esto tiene una moraleja, ¿eh? A la ciudadanía. Ojo con la mezquita, que esto de la celosía es nada, como no se le tenga encima, se presione como podamos verlo y estudiarlo para que se cumpla la última cosa que ha dicho la sentencia. Y ojo con la mezquita, que lo que se puede hacer no va a ir para mayor gloria de la mezquita, sino para mayor gloria de lo que dicen que representan a Dios. De los mercaderes. Pues darle gracias a todos por venir esta mañana aquí a Paradigma Radio, aquí el estudio. Félix Ortega, gracias María José. Gracias Miguel Santiago. Gracias don Rafael del Castillo. Y amigos oyentes, nos queda una hora por delante y queremos compartirla calor, ¿no?, con todos ustedes. No se vayan, por favor. No se vayan, no se vayan. Puedes comer. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.